Meridiano, el multivitamínico de los machos. Dime con quién andas. Tantos momentos bochornosos trajo la Radiodifusión Nacional. Hola Rosy, no sabemos de quién es. Meridiano, alivio a sus problemas de próstata. Lunes a viernes, de 13 a 14. Además ya probó todo, pero nada le funcionó. 94.7 FM. Gente que cree que la música empezó en el, no sé, 90. 107.7 FM. Estrella de la música popular uruguaya. 1290 AM. Cuando el señor operador así lo pone, lo crea conveniente.